este es el futuro Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nodo urbano, arquitectura, espacio público, ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Muy buenas tardes, amigos de Nodo Radio, sean bienvenidos a esta nueva emisión en la que platicaremos de temas que no solamente atañen al desarrollo urbano, sino en este caso al centro histórico de una población, de una ciudad, pero también con temas que están relacionados con el desarrollo humano y el desarrollo de los espacios habitables, vamos a llamarlos así. Mi nombre es Joan Beltrán y hoy tengo el gusto de tener como invitada a una buena amiga, quien se ha desempeñado desde hace algún tiempo en un cargo muy importante y que no solamente ha tenido una serie de acciones interesantes, sino que esta visión que se le está dando a un centro histórico, pues también responde a ciertas características. Sabemos que en muchos casos la iniciativa privada es diferente a la función pública y cada una responde a lógicas y naturalezas diferentes. Por lo mismo, es necesario conocer los puntos de vista tanto de la ciudadanía y, por supuesto, de la gente que la gobierna. Nuestra invitada del día de hoy es la arquitecta Gabriela Elisa García Cravioto. La arquitecta Gabriela es egresada del Instituto Tecnológico de Pachuca en la generación 89-94. Fue, dentro de otros cargos que ha tenido, fue jefa del área de planeación municipal de la Secretaría de Obras Públicas del municipio en la administración 96-98. Fue también jefe de proyectos en la Secretaría de Obras Públicas Estatal del 98 al año 2000. También se desempeñó como jefa del área del Centro Histórico durante la administración municipal del licenciado José Francisco Olvera Ruiz, actual gobernador del estado de Hidalgo, y directora de Desarrollo Urbano en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología durante la administración municipal de licenciada Geraldina García Gordillo. Actualmente es directora del Centro Histórico de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y Movilidad del municipio de Pachuca de Soto. Y les vamos a preguntar un poquito sobre los nombres que tienen estas dependencias. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo Nodo Urbano. Nodo Radio, perdón, siempre me equivoco, es Nodo Radio. Muchas gracias, Gaby. Al contrario, Joan, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gaby tiene, además, cuando yo la conocí, ahora sí te puedo confesar, lo primero que me dije es, trae mucha, muy muy buena vibra, siempre anda sonriente, y eso está bien, ¿no? Digo, es una buena manera de empezar a establecer ciertas relaciones laborales y también, por supuesto, yo creo que ayuda mucho a la función pública. Pero antes de entrar a temas más escabrosos sobre la función y la arquitectura y los centros históricos, me gustaría que me dijeras por qué Gaby se decidió estudiar arquitectura. ¿Qué te llevó a estudiar arquitectura? Ay, pues fue un poco de masoquismo, porque también los retos son muy interesantes, claro. Pero es ese gusanito que tiene uno desde pequeño, la tendencia a lo estético, al querer darle forma a las cosas, el querer siempre que un juego se convierta en algo didáctico, en algo divertido, en algo que le puedas dar forma, que lo puedas transformar, y eso poco a poco te va llevando pues por este camino, hasta que dices, bueno, ¿por qué no estudiar algo en lo que pueda yo pues darle rienda a imaginación, ¿no? Es por ello que pues vas tendiendo a la creación, dices, ¿qué es lo que me atrae en este momento? Pues es la creación de los espacios, ¿no? Entonces es lo que te va llevando poco a poco ese rumbo, y fue por eso que me gustó. ¿Qué cosas recuerdas más de tu época de estudiante de arquitectura? ¿Qué cosas recuerdas? La violencia. Diga, digo, puede ser cualquier situación, no necesariamente claro, académica. A lo mejor uno se acuerda de los amigos, de maestros, pues mira, por ejemplo, ¿no? Cualquier estudiante de arquitectura, yo creo que lo primero que te dice, ¿qué es lo que más recuerdas de la carrera? Son las desveladas. Tanto como buenas como malas, ¿no? Tanto como por estarnos matando como por las fiestas. Obviamente, cuando ya sabes que lo único que, lo que menos te queda es el sueño, dices, bueno, pues ya sea para divertirme o para estudiar. Pero te acostumbras. Fíjate que es una constante, ¿no? Quizás para los que no conozcan mucho la carrera de arquitectura, pues a lo mejor solamente les habrán dicho, ¿no? De que existen por ahí desveladas, ¿no? Pero en realidad son bastantes, ¿no? Es muy peculiar porque lo sabes hacer. O sea, te pasa que te ponen un proyecto, algo que resolver. Y dices, sí lo sé hacer, me va a quedar muy bien. Pero lo que te falta es tiempo. Y dices, ahorita en 20 minutos. Y los 20 minutos se convierten en 3 horas. Y dices, ya voy a terminar. Una corrección, 25 minutos más. Y son 3 horas más. Cuando te das cuenta, salió el sol. Te quedó tu proyecto muy bonito. Pero ya no dormiste. Te queda la satisfacción, las ojeras. Y dices, bueno, mañana duermo. Y así estamos, así es como nos acostumbramos a llevar la carrera, ¿no? Sí, eso es como algo común, ¿no? Es un común denominador en un estudiante de arquitectura. Después de haber estudiado la carrera de arquitectura, ¿qué pasó en la vida de Gaby? ¿A dónde fueron los caminos? ¿Qué ocurrió después de estudiar arquitectura? Pues, ¿qué te cuento? A mí me gustó mucho la obra. El proyecto y la obra, pero sí, me gustó mucho meterme en el campo, en la obra. Estuve haciendo fraccionamientos, estuve en supervisión. Incluso anduve por el sureste también en obras con Pemex, en los pantanos, muy divertido, en el diseño también. Pero siempre pues con el gusanito de estar en Pachuca, siempre con ese apego a la ciudad, siempre con el apego a nuestro origen, ¿no? ¿Naciste en Pachuca? Yo nací en Pachuca. ¿La familia es de Pachuca? Somos todos de aquí. Fíjate que el apellido es muy característico, ¿no? Estaba leyendo hace unas semanas sobre las familias en el apellido Cravioto. No sé si hay así muchos... En este texto que leía era sobre encontrar los orígenes, porque es como, no sé, si en algunas zonas del país encuentras a los Martínez, por ejemplo. Sí. Hay muchos Martínez, pero a lo mejor hay diferentes familias, o sea, se empiezan a hacer todo un árbol muy interesante. Y en nuestra ciudad, pues hay apellidos muy, con una línea muy interesante, y personas que inclusive tienen el mismo apellido, pero que no hay una conexión inmediata, ¿no? Sino hasta dos o tres generaciones más puede encontrar la conexión, ¿no? En este caso, por eso te decía, ¿no? Sí, los Cravioto somos una misma rama. Sí, gracias. Sí. Sí, es una rama que viene de, se origina en Huichapan, aquí en México, y en Hidalgo también se viene a Hidalgo, y sí, es la misma rama. Y les gusta la política, les gusta, entonces, todo lo que es la gestión pública, y por eso es que somos conocidos, ¿no? El apellido es conocido. Sí, ha habido... Por eso hay muchos parientes que como que les gusta el reflector, y por eso es que el apellido es conocido. Porque hay muchos... Claro. Hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? Algunos quizás más, no quiero decir los más famosos, sino más vistos, ¿no? Que quizás más otros, vistos, ¿no? Claro. Sí, porque no podemos generalizar como que en una misma línea. Gaby, después de hacer toda esta, digamos que labor, ¿no? Obtener experiencia, conocer... Regresa a Pachuca, sí. ¿Y a qué regresas? O sea, ¿cuál fue tu primera actividad cuando regresaste? Fíjate que regresé a hacer proyectos por mi lado. Fue lo que principalmente es lo que estuvimos haciendo, evaluación inmobiliaria incluso. Pero comienza la administración de licenciado Olvera en 2009, y un amigo muy querido se acerca a mí, me dice, necesito un agente de confianza que trabaje conmigo. Es como me invita a la administración de 2009. Yo gustosa acepto, a mí siempre me ha gustado el servicio público. Desde que comencé con el licenciado Sepúlveda, cuando mis primeros empleos, cuando terminé la carrera. Y lo dejé, me fui a vivir a Villahermosa, después regreso. Me invitan en la administración del licenciado Olvera, y pues acepto gustosa. Sí. te seguía eso, más bien sí, te llamaba. Sí, me llamaba. Había algo. Entonces, ajá. Y eso, regresas, empiezas con esa actividad. ¿Qué fue lo primero que desempeñaste? En la Dirección de Desarrollo Urbano nos dan lo que era igual centro histórico, pero era nada más, ahora sí que un poquito más en planeación. No teníamos tanto el cargo, no se había hecho dirección, era una jefatura. Que sí veíamos lo del centro histórico, veíamos algunos asuntos que llegaban, las colonias, atención al público en algunos casos, muchas cosas relacionadas al desarrollo urbano, las licencias de construcción principalmente, algún proyecto también que atañe al centro histórico, relación con el INAH, pero nada más, hasta que ya con el ingeniero Eleazar García tiene ya la idea de generar del centro histórico una dirección dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. Es cuando se me hace la invitación y, por supuesto, levanto la mano. Dices, me estaba llamando. Y entonces, aquí, claro. Ya, aquí, eso es muy bueno. Ahorita que regresemos del corte, me gustaría que platicáramos un poquito acerca ya de esas funciones como tal de la Secretaría, para ver qué cosas tenemos como para poder... pues digamos que mejorar el entorno de la ciudad. Y pero de cómo conocí a Joan Beltrán, porque fue algo muy chistoso. Dejen que les platique. También eso vamos a platicar. Una misión que me pusieron. De cómo decir, de que encuéntralo, porque lo más seguro es que no lo encuentres. Sí, claro. Y ahí está. ¿Te parece si nos vamos entonces con una canción? Nos vamos a ir con Blur. Blur, con esta canción que se llama Song 2. Porque en esta tarde pues queremos empezar un poco movidos. Esto es Nodo Radio. Regresamos. Nodo Urbano. Regresamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. It wasn't easy, but nothing is. No. Woo-hoo! When I'm feeling the middle, woo-hoo! And I'm feeling the middle, woo-hoo! When I lie and I'm empty all of the time, but I never show what I need to. Regresamos a Nodo Radio platicando con Gabriela García Cravioto, directora del Centro Histórico, aunque tiene un nombre un poquito más largo, ¿no? Pero creo que se dice nada más. Centro Histórico. Cuando he escuchado que dicen en la dependencia, ¿no? Es la Dirección del Centro Histórico. No, esa es Dirección del Centro Histórico. Ya con el nombre de la Secretaría, que siempre he peleado, ¿no? Es Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del municipio de Pachuca de Soto. Pero yo he peleado porque es así como Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Movilidad y Centro Histórico. Pero ya no me cumplieron el capricho. Que dicen, otra más, ¿no? Otra más, claro. Otra tanta más. Pero sí, es que eso es lo que engloba una obra pública, no nada más las licencias de construcción. Claro, Sí. Teníamos que incluir todos estos conceptos en la administración actual. Y fíjate cómo no sé si es desde hace un poquito tiempo, ¿no? Fue la ley de protección y conservación del centro histórico de Pachuca, del 2004, ¿no? O sea, si nos comparamos con otras ciudades que tienen leyes de protección desde hace mucho más años, nosotros tenemos una ley muy, pues vamos a llamarla joven, ¿no? Cerca de 10 años, ¿no? Con esta ley de protección, que dentro de otras cosas establece los límites del centro histórico, la zona de transición y algunos otros elementos, ¿no? Importantes. Quizás por eso, ¿no? Apenas estamos, pues, entendiendo parte de la importancia del centro histórico y que muchas personas queremos que lo vean no solamente como algo viejito, ¿no? Que ahí tenemos por ahí, sino que en realidad hay una fuerza importante, ¿no? En la parte del centro histórico. Pero estábamos ahora, nos habíamos ido al corte con esto que nos platicabas de cómo llegaste a esta labor, ¿no? De funcionario público en la parte del centro histórico. Llegas al centro histórico y qué, o sea, yo te voy a preguntar, ¿qué cosas dijiste? Híjole, estos sí son problemas. ¿Cuáles son los primeros problemas que se enfrentó Gaby cuando llegó al centro histórico? Llego al centro histórico y pues el primer problema que encontramos es la imagen urbana. Como arquitectos, ¿qué es lo primero que encuentras? La imagen urbana. Toda la anarquía que encontramos en nuestra imagen, los anuncios, la falta de respeto hacia el peatón, los dueños de las calles que no se está respetando los alineamientos, todo esto que pues nos genera un desorden tan grande que dicen, bueno, hasta te duelen los ojos, ¿no? Como vulgarmente se dice. Ese es nuestro primer reto. Yo creo que los que hemos vivido aquí por muchos años, obviamente la gente que ha nacido aquí, podría darse cuenta de que ha habido algunos cambios interesantes, ¿no? En el caso de la imagen urbana, del paisaje urbano, hay ciertos elementos de las calles. Yo tengo muy claro, ¿no? La calle de Guerrero, cómo se ha ido transformando, y que ahorita que vamos a platicar sobre ese tema de Guerrero, yo trabajé mucho tiempo en una oficina que está sobre la calle de Guerrero, y poco a poco empecé a ver cómo se transformaba, ¿no? Y quizás, como dices, ¿no? Nuestra imagen o nuestra perspectiva de arquitectos nos hacía ser muy observadores en cada momento del espacio, ¿no? Si hay una modificación, la detectamos y vemos si se cambia. A veces son muy buenas las decisiones, a veces sí, a lo mejor las decisiones que tomamos no son tan acertadas, pero se tienen que tomar. Sin embargo, sí ha habido estos verdaderos casos en los que uno ve que se está modificando algunas otras cosas. Claro. Para la opinión de Gaby, obviamente yo sé que no solamente eres tú, sino es todo un equipo de trabajo, pero ¿cuáles son las cosas que ha necesitado el centro histórico? O sea, de la necesidad de que exista esta oficina, obviamente es por algo, ¿no? Claro, nos invitan a formar parte de una dirección, porque me la encomienda, ¿cuál es? Somos un ente vinculador. El ente vinculador entre entidades federales, estatales, municipales, el poner de acuerdo incluso a nuestros propios compañeros, alumbrado, parques, desarrollo urbano, licencias, uso de suelo, también de servicios públicos, las dependencias federales como el INAH también, los comercios, los comerciantes, la ciudadanía en general. Somos los que estamos pues siendo el ente que los une, que conoce sus necesidades. A veces no sabemos hasta dónde llegan nuestros derechos o dónde comienzan o terminan los de los demás. Y también para eso está la oficina del centro histórico, para atender todas esas inquietudes, todas las dudas. La reglamentación cuando llegas al polígono del centro cambia, no todos lo sabemos. Claro. Entonces también para eso estamos. Incluso las mismas autoridades no saben que también cambia. Tenemos programas federales, ahorita estamos llevando a cabo un programa de equipamiento urbano, y también para los mismos expedientes, la misma reglamentación, pues cambia para nosotros mismos y la tenemos que respetar. Y para eso estamos, para servirles y para orientarles en esos aspectos para ponerlos de acuerdo. Somos un poquito de referees, un poquito de jueces, un poquito de todo. A veces está de sparring, ¿no? Que tienes sparring, que aguantar los golpes. Sí, de pararrayos, por supuesto. Uh-huh. Pero a veces eso es lo que nos ha ayudado, que lo que faltaba mucho en el Centro Histórico era comunicación. Entonces ya cuando no sabes a dónde acudir, dices, bueno, estoy en el centro, pues voy a la oficina del Centro Histórico. Y ya sé que ahí, si no lo van a solucionar, me van a decir a dónde acudir. Y es lo que nos ha ayudado mucho. A ti te tocó, imagino, este momento del cierre dominical del Centro Histórico? ¿Estuviste en ese momento? Era yo directora de desarrollo urbano cuando se dio este cierre. Yo te digo, igual para la gente que no uh-huh. nos escucha, a lo mejor por primera vez o que no vive aquí en Pachuca, se dio una actividad interesante. Que fue un cierre parcial del, me parece que era del primer cuadro, ¿no? Del Centro Histórico, en el que en la Plaza Independencia se cerraba para el paso peatonal, y por ahí me parece que también dejaban bueno, de 2011 al 2012. Sí, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde hubo un cierre? Pero te lo pregunto porque hubo una respuesta principalmente de los locatarios. Que es una respuesta que se ha dado en todos los lugares, al menos que yo tengo conocimiento, en los que se haya hecho un ejercicio similar. Es decir, cuando hay un cierre de alguna calle, una de las primeros factores que brincan son los comerciantes. Digo, obviamente, porque pues, de eso viven, ¿no? Ellos entienden que eso puede ser un problema. Cuando se intenta hacer el ejercicio en la calle Garra, en el DF, de calle de Madero, en el DF, ajá. Pues igual, ¿no? Las negociaciones fueron duras con los locatarios, ¿no? Porque había una lógica en la que si no había lugares de estacionamiento. Sí, la inercia del carro. Ajá. Si no hay lugares de estacionamiento, no voy a traer a gente trabajando, digo, a gente comprando, ¿no? Y escuchaba yo, ¿no? Inclusive algunas notas en el periódico que decía que habían bajado sus ventas. No sé qué tanto sea cierto, digo, tampoco tengo ese conocimiento, no tengo ese dato, hubiera estado excelente a lo mejor obtener algún tipo de muestra, pero en las experiencias similares de algunas ciudades, inclusive mexicanas, cuando hay cierres parciales de centro histórico, los resultados a corto, mediano y obviamente largo plazo arrojan datos interesantes, inclusive una derrama económica para los locatarios. En ese momento, no recuerdo cuánto duró ese programa, y lo que se hizo fue pues suspender, ¿no? Ahora creo que se hace solamente la actividad de Vive tu Centro con algunos eventos en fin de semana. Pero creo que esa parte del cierre parcial, creo que a ti ya no te tocó realizarlo, ¿no? A mí me tocó, bueno, cuando estábamos en desarrollo uh-huh. urbano, se lo hizo la administración municipal anterior. Uh-huh. Esta administración tomó la decisión de no llevarlo a cabo. No sé, era un cierre que primero fue general y después lo fueron haciendo más parcial, más pequeño. Chiquito. Dejaron después un carril, en fin. Hubo mucha resistencia de algunos comerciantes. Yo creo que pudo haberse sido un caso exitoso. También la falta de espacios agradables, el clima, también tiene mucho que ver en Pachuca para esto. Si no tenemos también un espacio armónico, un espacio en el que te sientas bien, también te genera pues el rechazo. Obviamente tiene que haber un espacio atractor, ¿no? Claro, si no te está atrayendo también te genera, no te genera el éxito que estás esperando. Algo que hemos tenido, que está quizás relacionado con esto que platicamos, es la calle de Guerrero. Por eso la calle de Guerrero, se está planeando, les adelanto. Lo que han visto ahora es un caos organizado. Es verdad, estamos haciendo los cierres parciales. Se está llevando a cabo en tres etapas, que es, ahorita estamos terminando este mercado de Barreteros. Esta etapa la vamos a entregar antes del 15 de septiembre. La siguiente etapa va de Barreteros hasta la calle de Victoria. Esa se entrega antes del 2 de noviembre. Y la última se entrega antes de la época navideña hasta la calle de Bravo, que es de Victoria hasta Bravo. Se entrega antes de diciembre para no perjudicar las ventas. Ahora estamos planteando, obviamente, ya una ciudad, el lema que de la administración municipal del presidente Lazar, una ciudad con rostro humano. Las banquetas amplias, una ciudad amable, el peatón priorizándolo, un equilibrio con los automóviles, un ordenamiento urbano, no el caos en el que se vive en los centros de las ciudades uh-huh. organizadas. Al contrario, es el regresar la competitividad a Guerrero, en hacer de Guerrero lo que siempre fue, uh-huh. que fue el primer centro comercial de la ciudad. Uh-huh. El regresar a la gente al centro, porque no podemos tener un centro oscuro, un centro inseguro. Al contrario, estamos cambiando la iluminación, poniendo mobiliario urbano, poniendo bancas, sombra, y unas banquetas que te permitan comprar, que te permitan apreciar la ciudad, que te permitan transitar con seguridad y pues con armonía, que puedas estar ahí, que te invite el espacio. Ahora que hablabas acerca del tema de ampliar banquetas, quiero preguntarte si no han tenido comentarios o qué tipo de comentarios han tenido con la contraparte, que es reducir espacio al vehículo, porque quiero pensar que el hecho de ampliar banquetas estamos reduciendo el espacio del automóvil, que eso son prácticas urbanas sí. muy buenas, digo que igual lo que dijimos hace rato, experiencias locales, nacionales e internacionales nos han dicho que tienen resultados positivos, claro. con las condicionantes de cada lugar, por supuesto cada lugar es diferente, pero yo me imagino que sí se han acercado a decirte algunas cosas, ¿no? Pues, ¿qué crees? Afortunadamente, te puedo decir que en Guerrero, te he visto, en muchas calles sí, sí me ha pasado, me pasó en Hidalgo, me pasó en Morelos, en todo lo que es Plaza Independencia, pero lo que es Guerrero, te puedo decir ahorita que nadie me ha dicho, me vas a quitar lugares. Excelente, ¿no? De verdad, eso sí, he de reconocerlo, me da mucho gusto. Lo que sí nos han pedido, todavía estamos en esa transición, nos han pedido que se respeten los lugares de estacionamiento. Guerrero siempre ha tenido dos carriles, uno en el que te estacionas y uno en el que transitas, que es lo que estamos haciendo. Estamos dejando una calle de 7 metros de sección únicamente. Antes teníamos hasta 10 metros, 11 metros casi en Plaza Juárez, y en Bravo pues siempre han sido los 7 metros, es una calle angosta, es un embudo. Pero sí, no se ha puesto la gente a disminuir la sección. Al contrario, imagínate, estamos dejando en Marreteros 5 metros de sección de banqueta, en Juárez 3 metros y medio, 4 metros. Entonces, la gente está contenta, los comerciantes también, porque saben que va a haber un carril de estacionamiento que no va a perjudicar sus ventas. Y que eso, por supuesto, debe tener un impacto positivo, ¿no? En el... tanto en lo económico como en el disfrute de la ciudad, como claro. el que se convierte en un atractor, como que el que las personas puedan regresar a caminar, ¿no? Es un equilibrio. Antes decías, bueno, es que para las capacidades, la gente con capacidades especiales no puede ser una silla de ruedas, pero ahora no pensamos nada más en las capacidades especiales. La gente joven, de verdad, tú no puedes ir a Guerrero con una carriola. No puedes llevar a tu hijo en un auto montable porque te atoras en la primera cuadra con el adoquín. Ahora estamos pensando en el concreto estampado y exactamente en una banqueta transitable amplia que te permite convivir. Eso es lo principal, ¿no? El que la gente regrese a las calles, iluminadas, con seguridad. El término para los habitantes de Pachuca de guerrerear, era un... Ya era leyenda urbana, era, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Era, ya se regresa. Era eso de que vamos a guerrerear, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando decíamos, vamos sí. a guerrerear. Y eso significaba, pues vamos a caminar por Guerrero, por la calle de Guerrero. Claro. A comprar, a ver, a platicar o simplemente a llegar a un lugar y regresarte, ¿no? Yo tenía sí, amigos que, por ejemplo, salían de la Normal, que está en cerca de Parque Hidalgo, pues un parque muy Ajá. cercano al centro histórico. De ahí salían de la escuela caminando y se iban hasta el extremo de Guerrero, es decir, como si fuéramos para el en dirección al centro del reloj, a la esquina, la paletería de la esquina, no recuerdo el nombre de la paletería, a comprar unas papas únicamente. Unas papas para tres personas y después regresaban por el mismo camino otra vez a la escuela. El término guerrerear venía por ahí, ¿no? Íbamos a guerrerear, sí. Íbamos a guerrerear, no, a caminar, y esa es una de las cosas. Vamos a irnos a este segundo bloque de alguna canción y vamos a regresar con dos temas que me gustaría mucho que me platicáramos. El tema de los parquímetros y el tema tan así, hay que es, digo, yo me he manifestado a favor de ellos, ¿no? Pero también me gustaría mucho escuchar qué es lo que piensa la dirección, en este caso Gaby, ¿no? Gaby como la directora del centro histórico. Y el otro tema sumamente importante es qué pasa con esto de los proyectos públicos. A cada funcionario que ha venido aquí le he preguntado su opinión, me gustaría también que me la pudieras dar. Pero vamos a irnos con la segunda canción. ¿Con cuál nos vamos, Lanito? Ah, bueno, pues vamos a irnos con La Vida en Rosa de Louis Armstrong. Esto es Nodo Radio y regresamos. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. The magic spell you cast, this is love and rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love and rose. Regresamos a Nodo Radio platicando con Gabriela García Cravioto, directora del Centro Histórico del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, aquí en Hidalgo. Y pues te comentaba, ¿no?, sobre este tema que me llama mucho la atención, mucho porque hemos visto cómo estas prácticas en otras ciudades, decíamos que no solamente a nivel nacional sino internacional, hemos visto cómo tienen buenos resultados en materia urbana. Como todas las decisiones de vanguardia, innovadoras o que tratan de cambiar ciertos paradigmas, pues a veces son difíciles de implementar, no solamente por el hecho de la misma estructura, sino por la aceptación de la población, porque pues hay algunos que ven vulnerados, ¿no? Algunos de los que considera derechos, aunque no sean tanto así, digo, porque cuando hablamos del caso de los parquímetros, no existe en ninguna parte del mundo el derecho a estacionarse, ¿no? No hay, ni creo que exista, se ¿no? Llama vía pública, claro, ¿no? Ajá, pero muy duro, pero se llama vía pública. Y el caso de la vía pública es de todos, ¿no? Así. De los del 20% que tienen coche y del más del 70 y tantos por ciento que no lo tienen. Incluyendo el 80% que andamos a pie. Claro, claro. ¿Qué pasa con este tema de los parquímetros? Obviamente me gustaría empezar por tu opinión, para después entrar a lo mejor en si hay alguna idea sobre la aplicación en centro histórico, algunas propuestas. Los parquímetros necesarios, son necesarios. Sobre todo, bueno, en el caso de Pachuca. Pachuca es una ciudad que ha crecido, tiene poco espacio. No tenemos un rezago importante en estacionamiento, tenemos muchos autos, entonces sí es necesario el que tengamos parquímetros en algunos lugares, el regular esta práctica, porque sí nos sucede mucho que en los lugares, en las calles comerciales, como en el caso de Guerrero, el abuso en el que llega una persona, se estaciona y puede quedarse ahí 5 o 6 horas. Y esto también está generando, claro. Está perjudicando también el comercio. Claro. También los mismos comerciantes se ven afectados, ¿no? Llegas, dejas tu auto, vas a una cuadra y te metes 4 o 5 horas a una oficina. Dejas el auto ahí estacionado y no estás generando ninguna movilidad, no estás generando nada. Y tienes ahí el espacio, ¿no? Entonces, sí es necesario el tener parquímetros. Y es que como lo platicamos, que quizás es únicamente... pagar lo justo por lo que uno está consumiendo, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, claro. Hay algunos, recuerdo haber leído en un libro de urbanismo sobre que hablaban sobre los productos de la ciudad: seguridad, bienestar, espacio público, por supuesto, armonía, ¿no? Si todos aquellos que podemos disfrutar de los productos de la ciudad, tenemos que retribuir de alguna manera. Si nuestro actuar puede influir o puede afectar este bienestar de los productos a todos, deberíamos de pagar el costo que esto significa. Y principalmente el costo se paga porque también es un incentivo. Considero que las personas respondemos a incentivos, ¿no? Las famosas ofertas, ¿no? Sí, esto sucede. Entonces, quizás tenemos mucho una gran cantidad de automóviles porque hay una... pues perfecta oferta de estacionamiento sin paga, sin nada. Estoy en una calle completamente transitada en lo que digo, pues si encuentro lugar ahí me quedé 4 horas, ¿no? Claro, sí hay que ordenar ese aspecto. Ahí se tienen algunas ideas para centro histórico o apenas se tienen. Fíjate, Joan, que incluso se tiene contemplado precisamente se tiene contemplado el tener parquímetros. Se nos ha instruido el dejar la preparación de parquímetros en la calle de Guerrero. Aún no tenemos la fecha, no sabemos realmente esto, pero sí se tiene, como va a ser el cambio de infraestructura, las instalaciones aéreas se van a ocultar. Tenemos también ya planeado el dejar oculto esta instalación de parquímetros para que en el momento en que sea necesario se coloque. Pero sí se tiene contemplado. Y es que, en este programa, lo bueno que es así como muy democrático y podemos decir muchas cosas, nos hemos manifestado mucho sobre la apropiación del espacio público, sobre el derecho de las personas a gozar de este espacio. Y como parte de esto, pues en este programa nos hemos manifestado tanto como la movilidad no motorizada, en bicicleta, como la reducción de este espacio que ocupa el automóvil, y nos parece que los parquímetros, al menos como experiencias que podemos ver en otros lugares, han dado buenos resultados, que pueden ser algo bueno, ¿no? O sea, algo que pueda generar un bien para esta ciudad. Sí, te están equilibrando todo, te equilibran peatón, no motorizado, automóvil. En algún momento se ha pensado, no sé si en realidad así es el proyecto, sobre pacificar el tráfico, es decir, en algunos lugares, las llamadas zonas 30, zonas 30, sí. Zonas en las que los automóviles, puedes compartir el espacio, automóvil, bicicleta, caminar y obviamente personas en silla de ruedas, patines, como sea, porque está regulada la velocidad. Nosotros tenemos aquí un programa interesante que es el radar, y este programa, aunque tiene muchas críticas, algunos amigos no les va a gustar, míos no les va a gustar lo que voy a decir, pero cuando me dicen que cuál es la mejor manera de burlar el radar, la manera más eficiente es no pasar, pasar de 80 kilómetros por hora. Por supuesto. Esa es como que la cosa más efectiva para que lo puedas evitar. Así como esta pacificación que se intenta hacer para buscar ciudades más seguras, es decir, bajar los índices de accidentes y todo lo que esto conlleva, ¿el centro histórico tiene alguna idea sobre este tipo? ¿Es pacificar el tráfico o simplemente es mejorar la infraestructura? Claro, se está mejorando la infraestructura y parte de la pacificación, el hacer más anchas las banquetas, más amplias, ya te está pacificando el tráfico. No es lo mismo correr una calle de 12 metros que una de 7, como en un carril de estacionamiento, parquímetros. Esto ya te está pacificando. El tener pasos elevados en algunos cruces, automáticamente te está pacificando el tránsito. El tener ya la señalización adecuada también lo está haciendo. Es lo que se tiene planeado. Tanto como hablar de zona 30, todavía no tenemos una vialidad que te diga, esta va a ser zona 30. Pero se tiene planeada así, sí se tiene contemplado. Y sería interesante, ¿no? Uh-huh. Al menos estos conceptos de calles completas, ¿no? Los que hablamos, que creo que Guerrero puede ir como en esta vía de zonas 30, calles completas en las que comparten, ya dijimos, ¿no? Comparten automóvil, claro, prioridad ciclista. ¿Qué pasa con el tema de la bici, Gaby? Que creo que por ese tema nos conocimos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, para empezar, un paréntesis, una de las misiones que me puso mi secretario, el ingeniero Víctor Bautista, cae en nuestras manos un día un reportaje de los parques de bolsillo que Joan practica con sus alumnos. Entonces le llega a nuestro secretario este reportaje y le encanta y me dice, tu misión hoy es contactar a este arquitecto, no sé dónde lo vas a sacar. Yo me siento en mi oficina a tronarme los dedos y Joan entra por la puerta. No, yo me lo comía, casi me desmayo cuando lo vi. Yo creo que nunca había tenido una recepción tan afectuosa. Dije, de alguien que nunca te había visto. Me acuerdo que iba a hacer un trámite, precisamente una licencia, sí, claro, de construcción. Claro, nada que ver conmigo. Me dice Julio Salinas, que está ahorita en movilidad, que sí, es claro. Arquitecto. Tuvimos el chance de que fue alumno nuestro. Sí. Y me dice, a usted lo andaba buscando. Sí, hay una mujer enloquecida por ti. Más o menos. Me claro. Dice, me acabas de caer del cielo, me dice. Y ya me lleva y me lleva a conocer a Gaby. En realidad lo único que hice yo fue canalizar las energías que tenían los alumnos de Parques de Bolsillo, ¿no? Ellos son los creativos. Pero a eso vamos con lo de los Parques de Bolsillo y la infraestructura ciclista, ¿no? Sí, ¿no? Porque... Sí, perdón que te cambie de tema, pero si no, se me olvidaba. No, está bien. Claro. Porque, fíjate, para agarrar también este tema de lo que te pregunté sobre la bici, sobre el Parque, sí, de Bolsillo, estas ideas que tienen los ciudadanos también como para participar, ¿no? En la academia hemos dicho muchas ocasiones que, al menos yo lo digo, Joan Beltrán, yo sí. creo en que somos parte de la construcción de la ciudad, en que si una participación, claro, yo creo mucho en esta participación, aunque sea del lado ciudadano. Sí creo en algunos momentos levantar la mano para decir, a lo mejor aquí nos estamos equivocando, a veces también levantar para decir bien, porque también es bueno poder reconocerlo, pero también vernos como aliados, ¿no? No, absolutamente. Vernos completamente como una aliados. Obra pública no te va a servir de nada si no tienes a la ciudadanía de tu parte, porque al final de cuentas, ¿para quién es la obra? Claro. Si no es para los ciudadanos. Es por ello que estamos enfocados precisamente a eso. Y una obra que no está socializada no tiene ningún éxito. Si tú no le preguntas a la gente qué es lo que quiere, es la ironía, ¿no? Que yo le decía alguna vez a algún político. Le decía yo, no tiene caso que te vayan a aplaudir y que te digan, oye, muchas gracias, te agradece mucho el equipo de fútbol que hayas construido en su barrio la cancha de básquetbol. O sea, si lo que te están pidiendo es una cosa, ¿por qué les das otra, no? Entonces, es muy importante socializar un proyecto, el escuchar a la gente y el saber qué es lo que piden. Quizás también, fíjate, ahora en esta, no solamente en esta administración, sino muchas, como que en este ámbito gubernamental, he notado que esta característica de la socialización de la información está al menos ya teniendo un papel en la agenda o en su agenda. Sí, por supuesto. Digo, porque hemos de reconocer que ha habido algún tipo de proyecto en el que no sabemos, pero nada, ¿eh? O sea, solamente cuando levantan el telón aparece la obra y todos... ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento? No existieron esta parte de la apertura, no existió obviamente ni siquiera un concurso público, ¿no? Habiendo tantas escuelas de arquitectura y tantos arquitectos, tantas personas, no hubo siquiera un concurso público como para decir, vamos a acercarnos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y esta parte parece importante, ¿no? ¿Cómo toma el tema de la socialización de la información, y no solamente de los proyectos, el centro histórico? Te lo decía porque ahora veo que hay mucha difusión de la información. Digo, hay que reconocerlo, ¿no? Te he dicho, no. Por un lado sí hay que levantar la mano, pero otro también hay que reconocerlo. Hemos de reconocer que en estos últimos tiempos ha habido mucha información. Se hace esto, se hace lo otro, se hace esto, se está haciendo esto, se está atendiendo esto, el proyecto está de esta manera, el proyecto va de esta otra. Uh-huh. Esta es una parte importante del centro histórico. Quiere, claro, socializar la información. Nos hacemos aliados. Cuando nosotros queremos hacer un proyecto, incluso podemos intervenir en fachadas, que es propiedad privada. Entonces no puedes llegar a imponer algo. No, llegas y tenemos que hablar con las cámaras, con los líderes de los comercios, de los mercados, y el preguntarles, porque nos ha pasado en Guerrero, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué había antes aquí? Y hay gente que se nos ha acercado y que te dicen, ¿sabes qué? Pon jardineras. Es una calle que tiene 680 metros de largo y que sí es muy bonita comercial, pero llega un momento, lo que pasa en un centro comercial, llega un momento que te tienes que sentar, uh-huh, con tus bolsas, con lo que hayas comprado, o simplemente por ir caminando. O el calor, ¿no? El calor. Entonces, este tipo de cosas tienes que ir preguntando, ¿no? Entonces, estos proyectos han sido socializados, se le pregunta a la gente, a las cámaras, a toda la gente que está alrededor, porque son los que se quedan con la obra. ¿Qué es lo que necesitan? Es que nos inundamos, nos entra el agua, hace mucho calor, todo este tipo de cosas son las que tomamos en cuenta para precisamente llevar a cabo un proyecto. No hay donde estacionarse, abusan de nosotros, la gente se queda muchas horas estacionados, en fin, todo ese tipo de cosas, todo lo que nosotros hemos escuchado, tanto como sugerencias, como quejas, como problemática, las tomamos en cuenta para llevar a cabo nuestros proyectos. De la misma manera con la infraestructura ciclista. Es lo que te voy a preguntar. Ya sé, porque ya sé que me fui saliendo, pero ya vi que me estás regresando. Esta administración tiene como objetivo hacer 42 kilómetros. Vamos a la mitad. Entonces, también es lo que hemos visto. Hay muy buena respuesta de la gente con relación a esta infraestructura. ¿Qué hemos hecho? Los espacios en desuso son los que hemos adaptado. Todas esas vías férreas que no se ocupaban, que eran bocas de lobo, son las que se están adaptando. Estamos comunicando, no son ciclovías recreativas. Si te das cuenta, están llevando un sentido, es para comunicarnos. Es para precisamente el equilibrar el peatón, automovilista, ciclista, el dar la movilidad a la ciudad que necesita. Quizás, te lo comentaba en esa reunión que tuvimos, ¿no? Que uh-huh, quizás lo veía como una aportación el que además de la estructura, de la infraestructura ciclista, también estuviéramos en esta parte de la información. Por ejemplo, claro, nos pasa mucho a los grupos, inclusive ciudadanos de ciclismo, cuando platicamos al seno de los grupos y decimos, bueno, lo que pasa es que también hay gente, hay ciclistas que ni siquiera conocen su reglamento. ¿Por qué? Porque ellos, por la misma naturaleza con la que hemos vivido, creen que su lugar no es en el arroyo vehicular, pero obviamente tampoco es en la banqueta, porque la banqueta es del peatón. Dice, entonces nosotros no tenemos lugar. No tenemos derecho a un carril. Claro. Ahora, a un carril completo. A un carril completo. El último reglamento de tránsito, ¿sí? hubo estas modificaciones, ¿no? El anterior reglamento de tránsito tenemos tres veces el ciclista, las tres prohibiciones. En la actualización que tenemos en este año, a partir de, me parece que el año pasado, ¿no? A finales del año pasado fue donde... A finales. Donde se tuvo, y ahorita pues ya es la que tenemos ahora en el reglamento de tránsito. Más de 23 veces mencionan al ciclista, y más de 20 son derechos. y estos derechos, como el que dices, ¿no?, de que tenemos derecho a tomar un carril cuando no existe una ciclovía, cuando estemos en una situación vulnerable. Estos derechos son necesarios que lo conozcan las personas, ¿no? Una responsabilidad tanto para los grupos promotores de la bici, como también como esta parte gubernamental, ¿no? En el caso más cercano que tenemos del DF, esta Secretaría de Movilidad, que está encargada también de la difusión de este reglamento, no solamente está encargada de construir ciclovías, ¿no? Sí, en Pachuca hay una dirección de movilidad en obras públicas, precisamente encargada de ello. Que es la que, en este caso, es la que se tiene que abocar, ¿no? Está muy pendiente de esto y de la infraestructura. De señalización también. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que esto pudiera ser o deba de ser, ¿no?, un espacio acorde, que esté coordinado y que siempre se busque una, vamos a llamarle, una mejor ciudad, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los retos que vienen para el Centro Histórico, Gaby? ¿Qué cosas, qué dice Gaby? Voltea y dice, híjole, ¿qué me falta? Los problemas son de aquí y vamos para allá. ¿Qué nos falta hacer? Bueno, yo creo que el reto principal del Centro Histórico es hacer un centro histórico armonioso, en el que te invite a estar ahí, a permanecer en él. Es un centro que no sea de paso a los demás municipios. Un centro atractivo, tanto para turistas como para la gente que vive aquí. Ese es el reto principal, que sea seguro, que sea atractivo para nosotros mismos. Y por supuesto que sea abierto, incluyente. Que sea incluyente, que sea abierto, que sea armónico. Que te digo, que te invite a permanecer en él. Que lo prefieras a algunas otras opciones que tiene la ciudad. Ha habido personas, ha habido grupos inclusive me ha tocado ver algunos comentarios o hasta artículos, ¿no?, sobre algunos especialistas que no les gusta mucho las acciones que se hacen en el Centro Histórico. Como te decía al principio, ¿no?, uno entiende que las naturalezas son diferentes en cuanto a las propias funciones. O sea, en la parte del ayuntamiento, pues es una que responde a una naturaleza, la otra la academia, otro lo comercial, otro. En este sentido, el Centro Histórico tiene esta vinculación, o ha tenido esta vinculación, tengo entendido, tanto con el comité del Centro Histórico, como, no sé si exista algún patronato. El patronato también. El Centro Histórico, eso no significa que todo sea armónico, ¿no? Yo entiendo también que, pues, se mueven muchas fuerzas, ¿no? Muchos criterios. Sí, muchos criterios, ¿no? ¿Cuál es el papel aquí del Centro Histórico? ¿Sigue siendo como esta parte vinculadora? Parte vinculadora, escucha a todas las partes, toma lo mejor de todos y los toma en cuenta, porque son los que viven el centro, precisamente, y son nuestros ojos también. Nosotros nos apoyamos de estos grupos porque son los que siempre están ahí y te dicen, va a pasar esto, estamos viendo aquello, y nos apoyan mucho en ese sentido. Entonces siempre la dirección es una dirección receptora y pues que siempre está pendiente de ver lo que está sucediendo, ¿no? Y de escuchar y de atender esas necesidades. Si alguien quiere preguntar algo sobre, porque hace rato me gustó lo que me dijiste, ¿no? Si, bueno, nosotros estamos ahí, hay una dirección ya en la que, pues, alguien del Centro Histórico quiere acercarse para hacer una duda o algo así sobre inclusive esto mismo que hay de la calle Guerrero. ¿Están también en Casa Rural? Claro, no, nosotros estamos en Colosio. Ah, en Colosio. En el Boulevard Lisonaldo Colosio, 6217, en la Secretaría de Obras Públicas. Sí, es cierto. Ahí fue donde nos conocimos. Ahí estamos en centro, ahí está la dirección del Centro Histórico. ¿Por qué un centro histórico tan lejano? Porque dependemos de la Secretaría de Obras Públicas. Sin embargo, siempre hay gente de nosotros del Centro Histórico en las obras. Ahorita que hay obras, siempre hay gente de nosotros ahí. Ahorita le compartí una nota al arquitecto Julio, que está trabajando en movilidad. Ajá. Sobre el compartir, el que una dependencia de, no recuerdo si era la Semarnat, no recuerdo muy bien la dependencia, pero en la que se ayudaban con esta plataforma de aventones para que 700 automóviles, es decir, 700 funcionarios, compartieran un automóvil. Entonces, de alguna manera es un programa de gestión también de la movilidad, en la que si existen muchas personas que se mueven de un punto A a un punto B, desincentivar. Ajá, lo que hacen es, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si salimos del mismo punto? Pues compartimos el auto, yo lo llevo el lunes, te lo llevas el martes, yo el miércoles, tú el jueves, el viernes. Y entonces es muy interesante, el gobierno lo que hizo fue obtener esta alianza con Aventones, que es una empresa privada, es una empresa que se dedicó a hacer simplemente la gestión, lo hacen universidades, lo es, por ejemplo, la Ibero, Tec de Monterrey tienen Aventones en Santa Fe. Que significa que pues, los alumnos, si vienen de alguna colonia y van y tienen auto, pues en lugar de irse uno solo, pues van tres, todos, cuatro, claro. Y después al otro día le corresponde el otro. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay incentivos. Desde el hecho de que te dan un tipo de bono, o hay algunas empresas que si logras hacer eso y cumples una meta, el viernes te dejan salir una hora más temprano, cosas así, ¿no? Que lo que hacen es incentivar. Entonces, eso también podría ser interesante que se lo llevaran a la Secretaría de Obras Sería Públicas. Sería muy interesante porque Pachuca todavía es una ciudad manejable. Uh-huh. Es una ciudad, no es una ciudad grande. Entonces, sí, somos un poquito menos de 1/4 millón. Somos como menos de 700,000. 350,000, un poquito más de 500 con la zona conurbada. No, en la zona metropolitana. Así es. Pero sí podría ser una buena opción porque realmente todavía Pachuca la puedes cruzar en, ¿qué te gusta? 18 minutos. Bueno, yo me hago media hora. Pero 18 ahorita. Minutos a las 12 del día. Ah, bueno. No a las horas pico. Sí, claro. Sí, muy bien. Eso también se puede hacer. Pues muchas gracias de hoy por acompañarnos y venir a compartirnos un poquito de tu trabajo en Centro Histórico. Sé que no es fácil estar en la función pública. Digo, nunca he estado, pero me lo imagino. Muchas gracias por ser tan abierta y estar dispuesta a este cuestionamiento y al abrir pues estas puertas del Centro Histórico, que yo me imagino que a las personas que pues tengan dudas, pues siempre seguirán preguntando, ¿no? Y pues seguir apoyando, ¿no? En esta parte de la movilidad no motorizada, aquí nos manifestamos a favor y que se siga haciendo y que ojalá y pueda darse esta, en algunos casos, ¿no? Como dices, si se tienen algunas ideas sobre hacer proyectos de pacificación del tráfico, eso sería excelente, ¿no? Nos seguiríamos convirtiendo en estas ciudades, estaríamos dentro del top de las ciudades de vanguardia, ¿no? Me preguntaban cuando se dio el reconocimiento de la, me parece que era cuarta ciudad ciclista, ¿no? Así es. De ciclociudades y todo eso. Me decía un amigo, pues ¿cómo estamos si es una ciudad amigable al ciclista? Créeme, yo que he tenido la oportunidad por estas actividades ciclistas que me gustan, de ir a algunos otros lugares, y créeme que en Pachuca no estamos tan mal. No estamos mal. Yo he estado en el norte y de verdad que no conocen las bicicletas. Esa es una percepción que tengo cuando yo he tenido que estar en ciudades como que podrían ser ciudades perfectas. Querétaro es, híjole, es bien complicado para la bici. Muy, muy complicado y algo que se vería diferente. Están luchando mucho. Hay muchos, yo también he tenido experiencia, hemos estado ahí, hemos estado en las ciclovías, uh-huh. Y sí es muy complicado. Sí, cruzar una vía en Querétaro es muy complicado. Sí, es muy complicado, los grupos Sacalabis y Querétaro, todos ellos también, uh-huh, están muy, muy, muy al pendiente, y principalmente muy eso, activos. ¿No? Para dar, no le bajen la guardia en la movilidad motorizada, Gaby. No. Vamos a tener ahí apoyándolos. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. Y estamos a sus órdenes en la Secretaría de Obras Públicas. Perfecto. Vamos a despedirnos entonces con esta canción. Es una canción mero capricho de la voz, nada más, sí. Porque aunque no es ni es noviembre ni está lloviendo, pero nos gusta. ¿Son los noventas? Sí, más o menos. Nos gusta Guns N' Roses, así como para acordarnos de esos viejos ayeres, ¿no? Entonces nos vamos a despedir con November Rain. Muchas gracias a la gente que estuvo escuchando, muchas gracias a Eduardo Mamarmolejo en los controles, y se une a este equipo de trabajo de Nodo Radio. Karina, muchas gracias Karina por estar aquí con nosotros. Ahorita vino de observadora, pero después la van a escuchar inclusive también aquí en los micrófonos. Siempre buscamos que exista esta interacción tanto con las nuevas generaciones como por supuesto la gente que está consolidada. No se olviden escucharnos la siguiente semana en punto de las 6 de la tarde con un programa que siempre va a buscar ser un reflejo de las cosas que pasan en la ciudad. Siempre pensamos que esta ciudad se puede construir desde abajo, desde la banqueta, y siempre decimos aquí que la ciudad la hacemos todos. Vamos con November Rain, esto fue Nodo Radio, nos vemos la siguiente semana. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, porque la ciudad la hacemos todos. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad.